Globe 2036, matrix number APP-71-B, El Borrachales, Los Cruceños, con Los Porfiados. Borracho yo muy bien lo sé, porque me encanta el vacilón. Me gusta el trago y qué le voy a hacer si me lo pide el corazón. No soy maldito ni les busco mal, pero eso sí, no sé correr. Traigo cuete ni traigo puñal para cumplir con mi deber. A ver, preciosa, sírvame otra copa, chula mariposa, y qué re buena está. Que vive el vino, que es lo más divino, porque está bendito por el gran Señor. Yo lo sé muy bien, pa' qué negar lo que es verdad. Pero trabajo para mi licor y nunca pido caridad. No tomo piado ni me gusta ser un fanfarrón para disparar. Que le guste, que lo compre, pues, si es que se carga, que gastar. A ver, preciosa, sírvame otra copa, chula mariposa, y que re buena está.